Conoce esta, la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Hagamos que todo el legado patrimonial que nos identifica como pueblo creativo, que canta, construye, lucha y forja su destino, sea conocido y valorado por todas y todos los venezolanos. Ponte cómodo, que está comenzando la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Muy buenas tardes, 1 y 18 minutos, comenzamos una nueva edición de La Tierra de los Míos, 10 de agosto, como cada jueves, ahora de 1 a 2 de la tarde, estamos con el programa La Tierra de los Míos, Senderos del Patrimonio Cultural. Saludamos a todas las usuarias y usuarios que nos escuchan a esta hora, 1 de la tarde, sintonizan Alba Ciudad 96.3 FM en toda la Gran Caracas y a quienes nos escuchan por internet a través de www.albaciudad.org. Este espacio es posible gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y también a la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras de Alba Ciudad. En la dirección general de la emisora, Kenny Castillo. En los controles, Goyo. Y en la locución, Eduardo José Pérez y quien les habla, Geraldine Valor Guerra. Todos bajo una producción de la Oficina de Información y Asuntos Públicos del Instituto del Patrimonio Cultural. Buenas tardes, Geraldine. Hoy con otro programa que tratará de llevar a todos los que nos escuchan el acontecer tanto noticioso del IPC como institución y también, por supuesto, todo el acontecimiento del patrimonio cultural en nuestro país. Sí, Eduardo, y les recordamos que quienes quieran hacer sus comentarios y sugerencias pueden seguirnos por nuestras redes sociales en Twitter como @patrimonioipc. Además, pueden seguir al presidente del IPC, Omar Bielma, a través de Twitter como @senderos9 y en nuestra emisora Alba Ciudad como @albaciudad. Nuestra página en Facebook, que es el Instituto del Patrimonio Cultural. Además, pueden visualizar todo nuestro material audiovisual en el canal de YouTube, también como el Instituto del Patrimonio Cultural. Y si quieres saber más sobre el patrimonio cultural venezolano, pueden ingresar al RPC-Venezuela, que es la página del Registro del Patrimonio Cultural Venezolano, a través de www.rpc-venezuela.gob.be. 1:20, momento de la primera sección del programa con las efemérides de la semana, Memoria Patrimonial. Memoria Patrimonial. Vamos con las efemérides del 7 de agosto al 13 de agosto. 7 de agosto, pero de 1819, Batalla de Boyacá. Esta batalla fue uno de los combates decisivos de las guerras de emancipación de América Latina, emprendidas por los criollos y patriotas sudamericanos. Tuvo lugar en la zona de Boyacá, en Nueva Granada, hoy Colombia. 8 de agosto de 1931, fundación del Ateneo de Caracas. El Ateneo de Caracas nace desde la necesidad de generar un espacio para la creación en el campo de las artes y del pensamiento, convirtiéndola así en un lugar de encuentro, de reflexión y discusión. Sí, hoy recordemos que esa es la sede de la Universidad de las Artes, UNEARTE, allí en el sector de Bellas Artes, aquí en Caracas. Así que bueno, un saludo a todos los compañeros de esa gran universidad. 8 de agosto de 1928, natalicio de Simón Díaz, conocido también como el Tío Simón, nació en Barbacoas, fue un cantante, músico, compositor, poeta, humorista, caricaturista y empresario venezolano. Su obra es casi considerada como uno de los legados más importantes tanto para la música popular venezolana como para el repertorio musical del resto del continente. Conocido mayormente por el rescate de la tonada llanera, Simón Díaz convenció de que la tonada del llano venezolano es un aire musical de características únicas. Se dedicó enteramente a difundirla, estudiarla y componerla hasta constituirla en un auténtico género musical. Seguimos con las efemérides. 10 de agosto de 1813, en el natalicio de Juan Manuel Cajigal, nació en Barcelona, estado Anzoátegui, o actual estado Anzoátegui, fue un destacado científico venezolano del siglo XIX, miembro fundador y secretario de correspondencia de la Sociedad de Economía de Amigos de París en 1829, 1830 y en 1841. Junto a Fermín Toro, fundó y redactó el periódico Correo de Caracas. Juan Manuel Cajigal, recuerden, el Observatorio Cajigal queda cerca de nuestra sede allí en la Villa Santa Inés, sector de Caño Amarillo, y cerca, bueno, está Montepiedad y esa gran parroquia caraqueña, 23 de enero. 11 de agosto, pero de 1929, se publica la primera edición de Doña Bárbara. Esta novela, escrita por el venezolano Rómulo Gallegos y publicada por la editorial Araluce, ha sido reeditada más de 40 veces y traducida en otros idiomas. Consta de tres partes y se desarrolla en los llanos de Apure, aquí en Venezuela, en los predios del río Arauca. 11 de agosto de 1974, muerte de Vicente Emilio Sojo. Murió aquí en Caracas, fue un musicólogo y compositor. En 1921, designado profesor de teoría y solfeo en la Escuela de Música y Declamación, siguió componiendo obras de los más diversos géneros para diferentes combinaciones instrumentales y vocales. Y finalizamos con el 13 de agosto de 1990, muere Alejandro Otero, también en la ciudad de Caracas. Fue un notable pintor, dibujante, escultor y escritor. Tiene distintas obras exitosas. En el 75, Otero, junto a Miguel Otero Silva y Manuel Espinosa, dio a conocer el proyecto de creación de la actual Galería de Arte Nacional, inaugurada el año siguiente, en 1976. Continuó así su labor en pos de la exhibición y la divulgación del arte venezolano. Invitamos, por supuesto, a todos a que asistan y visiten el Museo Alejandro Otero, allí en La Rinconada, que pertenece a la Fundación de Museos Nacionales, administrado, por supuesto, por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Así finalizamos las efemérides de la semana y recordando, como siempre, el que no conoce su pasado no puede entender el presente y no puede luchar por un mejor futuro. Así que los invitamos a todas y todos a que sigan investigando, documentándose acerca de la historia de Venezuela y de todos esos personajes importantes e ilustres que formaron y siguen formando hasta el día de hoy nuestra identidad como nación. 1:24, es momento de identificar la emisora. Identificamos Alba Ciudad y ya venimos con más de La Tierra de los Míos. Escuchas la señal del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Alba Ciudad, 96.3 FM. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura te invita al concierto del Tocuyo a Caracas, del cantor de Fusili 5, Gromansky Lameda, este viernes 11 de agosto en el Museo del Teclado a las 3 de la tarde. ¡No te lo pierdas! Alba Ciudad 96.3 FM, somos cultura. El constituyentista Oscar Schemel afirmó que entre 70 y 80% de los venezolanos respaldan una economía mixta con diversas formas de propiedad del Estado, privadas, sociales y comunales. Esto durante el Consejo Nacional de Economía Productiva, reunidos en consulta nacional para definir el modelo económico, y que contó con la participación de los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente. En este sentido, resaltó que la mayoría de la población cree que el Estado es quien debe establecer las reglas económicas y conducir la economía. Schemel destacó que la crisis económica ha hecho que los venezolanos vuelvan su mirada al sector privado como un actor fundamental en la solución de los problemas económicos. Hay una revaloración del sector privado que los empresarios debemos asumir con responsabilidad, dijo el constituyentista. La Cancillería de la República Bolivariana de Venezuela rechazó por ilegal y violatoria del derecho internacional las nuevas y pretendidas sanciones unilaterales ahora contra venezolanos electos en la Asamblea Nacional Constituyente. A través de un comunicado oficial, denunció que el gobierno de Donald Trump intenta castigar a ciudadanos y ciudadanas venezolanos por el simple hecho de haber promovido la Asamblea Nacional Constituyente, así como por ser electos, instituyendo con ello una persecución política en contra de aquellos que defienden el proceso democrático en Venezuela. Esta acción es tan grave que incluso a uno de los injuriados pretenden sancionarlos, entre otras cosas, por ser hermano del presidente Hugo Chávez Frías. Alba Ciudad, 96.3 FM. Aquí está María Paleta, ay María, y dale paleta. María Paleta pescando con su perón. María, dale paleta. María Paleta pescando con su perón. María, dale paleta. Y su paleta en la mano, y María, y dale paleta. alma de sol a sol. María, dale paleta. María paleta y en tu alma de sol a sol. María, dale paleta. María canta Julia. María y dale paleta. María paleta cuando el pez desaparece. María, dale paleta. María paleta cuando el pez desaparece. María, dale paleta. Y repite con su canto. María y dale paleta. María paleta y el milagro de los peces. María, dale paleta. María paleta y el milagro de los peces. María, dale paleta. Y cuando quiere cambiar, María, dale paleta. María paleta el cangrejo por pescado. María, dale paleta. María paleta el cangrejo por pescado. María, dale paleta. Con paleta y con carnada. María, dale paleta. María paleta se va al pueblo de Oricao. María, dale paleta. María paleta se va al pueblo de Oricao. María, dale paleta. Qué pescadora tan buena. María, dale paleta. María paleta, qué pescadora tan buena. María, dale paleta. Porque todo lo que pesca y María y dale paleta. María paleta lo reparte a manos llenas. María, dale paleta. María paleta lo reparte a manos llenas. María, dale paleta. 1:30, escuchamos el tema María Paleta de Un Solo Pueblo. Recuerden, en este espacio apoyamos el talento nacional y los ritmos tradicionales. Hay que darle difusión, por supuesto, a todo lo que tiene que ver con el patrimonio cultural venezolano, parte de nuestra identidad. Y es momento de nuestra segunda sección del día con nuestro testigo patrimonial. Testigos patrimoniales. Precisamente el testigo del día de hoy ya está en línea. Ella es Rebeca Requena, ella es funcionaria del Instituto del Patrimonio Cultural, concretamente de la Dirección de Protección Integral, y ella está en conjunto con el resto del equipo de protección en el estado Cojedes, concretamente en la población de Tinaquillo. Allí, como ya lo habíamos dicho la semana pasada, hubo un hallazgo importante en la Plaza Bolívar, un aljibe en muy buen estado. Se estaban haciendo algunos trabajos en la plaza y precisamente en el marco de esos trabajos se hizo este descubrimiento. Se contactó al IPC y a sus asesores y a sus especialistas para ver la dimensión del hallazgo, y ya están in situ nuestros especialistas para, por supuesto, dar todas las recomendaciones y trabajar en conjunto con la alcaldía de Tinaquillo. Entonces, ¿cómo estás, Rebeca? Muy buenas tardes. Y para que nos cuentes entonces, ya ustedes están en Tinaquillo, en el estado Cojedes, ¿qué se encontraron allá? ¿Cómo está el hallazgo arqueológico e histórico del aljibe? Bueno, coméntale entonces a todos nuestros usuarios qué fue lo que se encontraron allá. Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias por este contacto. Bueno, estamos ya aquí en la Plaza Bolívar de la ciudad de Tinaquillo. Bueno, aquí estamos esperando para poder iniciar los trabajos de remoción de la placa que recubre el aljibe. Todavía hay una importante cantidad de esta placa, ¿no? Que no lo deja ver como tal, no sabemos, sabemos la dimensión porque se ha podido ingresar por dentro cámaras y se puede de alguna manera medir, ¿no? Con los bordecitos que se han podido ver, pero queremos retirar el resto de la placa que lo recubre para ver realmente la dimensión y ver los otros bordes de la pared, ¿no? Del aljibe. Entonces, bueno, aquí estamos ya, de hecho, bueno, está la gente de la alcaldía, sus trabajadores, están los ingenieros también. Tenemos conocimiento que se van a acercar Protección Civil y los bomberos para de alguna manera apoyar esta remoción de esta placa para que todo vaya en favor de la conservación del aljibe, o sea, de que cuando se retire esta placa que tiene concreto armado, pues no sufra la estructura que está debajo, que es la del aljibe. Entonces, bueno, ya estamos aquí esperando que todo se dé inicio para poder apoyar esta importante la conservación de esta importante allá. Rebeca, ¿hasta dónde llega la asesoría del IPC? Exactamente en qué colaboran ustedes allí y por qué es importante la presencia de nuestra institución en este tipo de hallazgos. Bueno, en primer lugar, la asesoría va en muchos ámbitos, ¿no? El primer lugar es el reconocimiento. Saber si estamos en presencia de un hallazgo arqueológico o histórico y más o menos saber la datación, de qué tiempo es, ¿no? Nosotros, bueno, tenemos la presunción de que cuando es más viejo es más valioso, pero igual se consigue en cualquier momento del tiempo, sigue siendo valioso. También reconocemos qué tipo de estructura es, cómo era o para qué se usaba, ¿no? Entonces vamos en todo ese proceso de identificación, dónde está ubicado, cuál era su función y cuál era la temporalidad. Después la asesoría va en el campo de la conservación y saber qué acciones se deben tomar a cabo, se deben llevar a cabo para que esa estructura, ese hallazgo, ese objeto, ese sitio, se mantenga en el tiempo. Pues en el momento que lo reconocemos, desde ahí ya tenemos conocimiento de que debe ser protegido. Siempre vamos a las instituciones más cercanas del lugar que puedan abocarse, ¿no?, a su conservación. En este caso, la alcaldía, se le dice, se le indica pues qué medidas debe tomar. En el caso del aljibe en particular, les recomendamos que tuviera un metro de protección, vamos a decir así, un metro de retiro del aljibe, que nadie pise por ahí, que nadie le introduzca cosas, para que las paredes se mantengan, ¿no? También para que la lluvia no penetre, les indicamos que coloquen una lona o una placa de metálica o algo encima del agujero para que no entre ningún tipo de cosa externa que lo vaya a perjudicar. Otra cosa también que tenemos o que hacemos es darles las recomendaciones para su protección o su declaratoria. O sea, para que ese reconocimiento que ya nosotros hacemos a nivel técnico sea a nivel de la comunidad. Y en este caso la alcaldía y las gobernaciones tienen la posibilidad de hacer declaratorias municipales y regionales. Entonces también les indicamos cómo deben ser los procedimientos, tanto regionales, municipales, como el nacional, que es el que hace el Instituto del Patrimonio Cultural, de ese reconocimiento a través de las gacetas oficiales. Y bueno, también va en pro nuestras recomendaciones y nuestras intervenciones en la reconstrucción histórica que hay detrás de esos objetos, ¿no? Todo el discurso histórico e identificativo de lo que significan esas estructuras para las comunidades o para los sitios donde están ubicados. Entonces nuestra intervención va en muchos aspectos, identificativo, técnico, de cómo debe ser conservado, qué estructuras deben tener al lado, qué no deben tener al lado, cómo se debe conservar. Y bueno, tenemos también la asesoría de los componentes históricos, ¿no? Ese discurso de cómo fue creado, por qué la gente usaba ese tipo de objetos y estructuras. Perfecto, Rebeca, mantente en línea, vamos a una pausa musical y al retornar seguiremos conversando contigo acerca de ese importante trabajo que se está realizando en la población de Tinaquillo en el estado Cojedes. Ya venimos entonces, disfruten de buena música y retornamos. Sigue siendo una utopía, pero está llegando el día en que se cumpla con ella. Tú sigues como una estrella alumbrando la mañana, y en esa luz soberana que se anuncia con la aurora, descubre el pueblo que es hora de unidad americana. Bolívar en Panamá nos dijo que no hay frontera y que una sola bandera nuestra América tendrá. Sé que el día llegará en que esa bandera ufana ondeará en cada ventana, porque el pueblo que la añora sabe que llegó la hora de unidad americana. Que aún tremola, América es una sola, de la Patagonia al Bravo. Ese ideal que yo alabo tuvo en su tierra cubana una respuesta temprana, porque Cuba sin demora dice con martillo es hora de unidad americana. Miranda llamó a la unión, Bolívar peleó por ella, y Martí como una estrella le entregó su corazón. No hace falta otra razón ni otra luz más meridiana. De esos tres padres que emana la razón alentadora, que nos dice ya es la hora de unidad americana. Una y 40 minutos de la tarde y seguimos acá en la tierra de los míos por el vacío 96.3 FM. Y teníamos una importante conversación con Rebeca Requena, quien es funcionaria y antropóloga del Instituto del Patrimonio Cultural, en relación con un hallazgo que se hizo en Tinaquillo, estado Cojedes. Rebeca, sigues en línea entonces. Seguimos sí. Entonces la conversación que estábamos teniendo tan interesante, y aquí hablaba fuera del aire con Geraldine de lo importante que es que el IPCC sea reconocido como ente rector en la materia por parte de los poderes regionales, tanto locales como estadales, y que por supuesto pidan esa asesoría para que este tipo de hallazgos puedan ser conservados y puedan ser divulgados y conocidos por el resto de la población. Entonces, un comentario al respecto, un tema que hemos hablado en diversas oportunidades y que afortunadamente en Tinaquillo se logró. Sí, bueno, la institucionalidad de lo que significa el Instituto del Patrimonio Cultural, ¿no?, toda esa significación que tiene, es importantísimo que sea no solamente conocida, sino que sea reconocida por parte de la población, porque no solamente es las asesorías técnicas, el reconocimiento, la identificación, el registro de nuestro patrimonio, sino que eso va mucho más allá, porque nosotros de alguna manera, como decía la ministra Alejandrina, somos el instituto de 30 millones de personas, somos el ente que reconoce y resguarda, protege y conserva, divulga, salvaguarda todo lo que significa nuestro patrimonio cultural venezolano, y eso va desde el inmaterial hasta el material. Entonces, que eso, que como ente rector tenemos la grandísima o la importantísima responsabilidad de dar respuesta a todo lo que tiene que ver con el reconocimiento, registro, puesta en uso, valoración y protección de nuestro patrimonio. Entonces, que las regiones reconozcan que nosotros, en el Instituto del Patrimonio Cultural, tienen un aliado para ganar en cuanto a lo que significa la historia, lo que significan las características, la idiosincrasia, los valores de todo lo que significa la cultura venezolana. Rebeca, ¿y la comunidad? ¿Cuál es el papel básico entre la comunidad y este gran hallazgo? Bueno, la comunidad está muy, muy interesada, se han abocado, constantemente hacen, vamos a decir así, vienen a la plaza. Bueno, la plaza es muy bonita y ahorita que la están reestructurando tiene sus valores, ¿no? Para venir, distraerse, pero tiene un plus adicional, que este hallazgo ha convocado a que la misma comunidad se apersone a ver qué es ese hallazgo, qué fue lo que se encontró, por qué la gente de la alcaldía le pone, vamos a decir, una cinta de seguridad para que la gente no pase. O sea, qué es lo que hay allí que ha suscitado estas acciones, ¿no? Entonces la comunidad está muy interesada, se han abocado, han estado aquí constantemente. De hecho, estamos aquí, viene gente y nos pregunta, o viene gente y se acerca, mira para abajo y ve qué es lo que hay allí, ¿no? Entonces, estos hallazgos hacen que la gente también se motive a saber, bueno, primero la curiosidad, ¿no? Pero con la curiosidad ganamos a las personas para explicarle y hacerle entender qué hay allí. Claro que nosotros, con la mentalidad caraqueña, por supuesto, un hallazgo de este tipo en alguna plaza de la ciudad quizás pasaría desapercibido, pero estando allá en una plaza tan céntrica, en una población como Tinaquillo, muy pequeña en comparación a la capital, evidentemente debe ser un acontecimiento importante para la población, ¿no? Y también queríamos saber, Rebeca, ¿qué viene ahora? Luego de esta segunda asesoría, ya es el segundo contacto que tienen ustedes directamente con los funcionarios de la alcaldía que se están encargando de esta remodelación de la plaza. ¿Ahora qué sigue, luego de sumar nuevos aspectos técnicos a este hallazgo? Bueno, ahorita tenemos la indicación de sacar lo que resta, ¿no?, de esta placa para poder mostrarlo. Y bueno, ahorita lo que viene es la asesoría de la musealización de este aljibe. Aquí tengo a mi lado al cronista Hugo Cortés, el cronista del municipio de Tinaquillo, del estado de Cojedes. Me gustaría que de alguna manera él diera cuenta de qué son estas acciones a seguir, ¿no? Quisiera que por favor él pudiera darte un poquito de la visión que tienen ellos como ente local que está aquí. Entonces te lo voy a pasar rapidito. Sí, perfecto, perfecto. Entonces escuchamos al cronista de la población de Tinaquillo. Aló, buenas tardes. Muy buenas tardes, está con nosotros entonces el cronista de la población de Tinaquillo para que nos comente la importancia de este hallazgo para toda la gente que no está en Tinaquillo y que tiene mucha curiosidad por este acontecimiento en los llanos venezolanos. Bueno, de todo, buenas tardes a todos los oyentes de este programa. Me encuentro acá en la Plaza Bolívar de Tinaquillo, ¿verdad?, conjuntamente con esta comisión que nos llegó muy favorable hacia este pueblo, que siempre nosotros los acogemos acá como buenos cojedeños que somos. El hallazgo de este aljibe, mire, para nosotros fue una resonancia muy grande que tenemos nosotros acá en el municipio y en el estado, porque en realidad para los años de 1941 acá se conseguían en Tinaquillo casi 2000 aljibes en todo el pueblo, pero en realidad este aljibe para nosotros se puede decir que data de aproximadamente la última década del siglo XIX y la primera del siglo XX. Entonces estamos haciendo esos estudios y es por la forma en que se encuentra el aljibe. Mire, es una sorpresa en realidad que nosotros vamos a tratar de hacer un museo con la gente del IPC que nos vienen a apoyar, y en realidad, bueno, es una sorpresa grande como las condiciones en que se encuentra este aljibe. Nosotros sacamos cuenta de que ese aljibe debe datar de 1904, por ahí más o menos, cuando aquí se sembraron unas caobas que están alrededor de la Plaza Bolívar. esa caoba, en esa época no había acueducto, tubería directa en el pueblo, en la población, y el, más que todo se conseguían eran estos aljibes. Y según la tradición oral, se data de esa fecha porque el mismo presidente del Consejo Municipal para esa época era presidente el general Jesús María Romero, y supuestamente él fue el que mandó a abrir este aljibe. Estamos ahorita en los estudios para recabar las informaciones exactas o precisas para darle la información al pueblo de Tinaquillo y al Estado Cojedes, que están muy, muy afanados por tener esa información. Bueno, muchísimas gracias, señor Cortés. Excelente la información que nos ha brindado. Por supuesto, qué mejor que el cronista de la población de Tinaquillo para que nos dé más detalles históricos de este hallazgo y contextualizar un poco la importancia del mismo. Entonces, muchísimas gracias por este contacto. Quedarán muchos contactos próximamente porque, por supuesto, que este tema dará mucho de qué hablar y seguiremos entonces viendo qué se logra con este aljibe ya cuando esté totalmente recuperado. Muchísimas gracias, sí. Señor Cortés. Bueno, buenas tardes y gracias a ustedes y gracias por todo y el apoyo que están brindando. Hablaba con nosotros el señor Hugo Cortés, cronista de la ciudad de Tinaquillo en el estado Cojedes, y previamente hablaba con nosotros Rebeca Requena. Ella es funcionaria del Instituto del Patrimonio Cultural, arqueóloga, y está ya coordinando el equipo que hace la asesoría con la alcaldía en este hallazgo de un aljibe en la Plaza Bolívar, allá en Tinaquillo. 1:49, Geraldine, ya finalizando. Vamos a hablar entonces acerca de un evento que hubo ayer en la Villa Santa Inés, sede principal del Instituto del Patrimonio Cultural, correspondiente también a esta dirección de protección integral, con el gran arquitecto, el maestro, como le dicen sus colegas, Fruto Vivas. Sí, ayer en el instituto, en los espacios de la Villa Santa Inés, sede principal del Instituto del Patrimonio Cultural, se llevó a cabo el conversatorio acerca de la flor de Venezuela, de esta estructura que se encuentra en Barquisimeto, quien fue diseñada y dirigida por el maestro Chucho Vivas. Él ayer también fue el facilitador de esta actividad. Fruto Vivas. Que fue el facilitador de esta actividad y que con un carácter bien, bien particular y una dedicación que se veía en su explicación, hizo a más de uno pensar en aquellos elementos principales que caracterizan a esta obra arquitectónica, en este caso una orquídea, el Santo Ángel y sus tepuis. Sí, para los que no conocen la flor de Venezuela, es un pabellón de exposición. Estaba pensado, fue construido para 6 meses, eso fue en el año 2000, en la exposición mundial de Hannover, en Alemania. Allí Venezuela tenía que presentar un pabellón, entonces el pabellón de Venezuela fue diseñado enteramente por Fruto Vivas, en conjunto con especialistas alemanes. Él nos contaba en esa conferencia, en ese conversatorio, que hubo un arquitecto alemán, el mismo que hizo el techo, los nuevos techos de la Meca. Frei Otto. En la Meca, bueno, son unos techos grandísimos. Bueno, los techos que cubren este pabellón de Venezuela, que en tal caso serían los pétalos de la orquídea, son entre 16 y 19 pétalos. O sea, imaginen la inmensidad de esta estructura, 44 metros cada uno de los pétalos. O sea, estamos hablando de una estructura realmente grande y compleja. Y bueno, en donde estaba contenida toda la biodiversidad venezolana, y una muestra de cada uno de los ecosistemas, y por supuesto muestras también a nivel fotográfico, a nivel audiovisual, de todo lo que Venezuela tenía para darle al mundo en esa exposición de Hannover del año 2000. Luego, a partir del año 2004, retorna a Venezuela la estructura, y a partir del año 2009 está en la ciudad de Barquisimeto, estado Lara. Allí la pueden visitar todos los que nos escuchan y los que no habían escuchado hablar de la orquídea de Venezuela, del pabellón de Venezuela, la flor de Venezuela. Bueno, pueden ir. Fruto Vivas deleitó a las más de 80 personas que habían en el auditorio de la Villa Santa Inés, explicando todo el proceso, desde la idea inicial, los bocetos. Mostró el mecanismo tecnológico de los pétalos, Eduardo, de que se abren y se cierran dependiendo de que si hay sol se abren, si está de noche se cierran, si llueve se cierran, si, también si llueve se cierra. Es una estructura en la cual él la consideraba un excepcional, porque no lo creían posible. De hecho, él, en las visitas que hizo a Hannover en Alemania antes de exponer esta estructura, le decían que era imposible construir algo así, y él lo dijo al final de su ponencia: uno no puede creer en lo imposible porque tienes que hacerlo, si lo quieres y lo puedes hacer, debes hacerlo. Bueno, 89 años para el maestro Fruto Vivas, rumbo a los 90, y esperemos que dure muchísimos más años, llenándonos con esa sabiduría. Ya lo decíamos al principio del segmento, Fruto Vivas es considerado, no le dicen arquitecto, le dicen el maestro, un escalón por encima de los arquitectos, porque sus colegas lo consideran una persona que, discípulo de Carlos Raúl Villanueva, el último que queda, así lo nombran, y por supuesto maestro de todas estas nuevas generaciones, incluido arquitectos que están en el IPC y que trabajaron con él en otras instituciones, en otras épocas, y ayer, bueno, hicieron posible este conversatorio allí. Él estuvo acompañado de su esposa, hubo una disertación interesante, hubo una ronda de preguntas y respuestas al final, y también se mostró de manera inédita, muchos no la conocían y no la habían visto nunca, la maqueta inicial de esa flor de Venezuela, como ya lo dijimos, los bocetos, y bueno, todo ese proceso que culminó en esa exposición en Hannover, y por supuesto en la posterior traída de la flor de Venezuela, y que en estos momentos se está restaurando todo lo que es el techo para que el público pueda seguir disfrutando de esta importante estructura que ya tiene declaratoria del IPC. Desde el año 2013 tiene declaratoria como Patrimonio de la Nación, así que bueno, invitamos a todos los que no la conocen a que vayan a la ciudad de Barquisimeto y puedan deleitarse con la flor de Venezuela, una creación del maestro Fruto Vivas. Sí, Eduardo, y también es importante mencionar que del pasado mes de marzo del presente año, el presidente de la República dio o anunció la creación de una universidad para el ambiente en honor al profesor o al maestro Fruto Vivas, que esta universidad lleva su nombre y se realizará esta estructura al lado de la flor de Venezuela. 1:54 minutos, nos despedimos. Recuerden que llegamos gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y a la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad. En la dirección general del emisor estuvo Kenny Castillo, en los controles Goyo, y en la locución Geraldine Valor Guerra, y quien les habla, Eduardo José Pérez. Nos escuchamos el próximo jueves, recuerden, de 1 a 2 de la tarde. Los damos con la mejor música y la mejor programación en Alba Ciudad 96.3 FM. Nació el niño Dios, qué cosa más bella, lo parió la Virgen, lo alumbró una estrella, lo parió la Virgen María, lo alumbró una estrella. Lo alumbró una estrella, lo alumbró una estrella, la estrella sonriente, al niño sonriente, que nació en Higüir, donde parrandeaba con María Rodríguez, donde parrandeaba niñito con María Rodríguez. Con María Rodríguez, con María Rodríguez, y con el Chihuahua, con su bandolín, la olla fina, con su bandolín, claro y afinado, con sus cuerdas de oro, Ramón Figueroa le trae un cuatro sonoro, Ramón Figueroa le regala un cuatro sonoro, un cuatro sonoro, un cuatro sonoro para sus cantares, para que le cante al río Manzanares, para que le cante al río Manzanares. Río Manzanares, Manzanares, Manzanares, Manzanares, Manzanares, Manzanares, Manzanares, Manzanares, Manzanares, Manzanares, Manzanares, Manzanares, Manzanares, Manzanares, Manzanares, Manzanares, Manzanares, Manzanares, Manzanares, Manzanares, Manzanares, Manzanares, Manzanares, Manzanares, Manzanares, Manzanares, Manzanares, Manzanares, Manzanares, Manzanares, Manzanares, Manzanares, Manzanares, Manzanares, Manzanares, Manzanares, Manzanares, Manzanares, Manzanares, Manzanares, Manzanares, Manzanares, Manzanares, Manzanares, Manzanares, Manzanares, Manzanares, Manzanares, Manzanares, Manzanares, Manzanares, Manzanares, Manzanares, Manzanares, Manzanares, Manzanares, Manzanares, Manzanares, Manzanares, Manzanares, Manzanares, Manzanares, Manzanares

buscar como buen aventurero una aguja en un pajar que había en medio del potrero, y encontré para mi hamaca la hija de un ganadero, y ahora estoy convertido sin querer en su heredero. Para darle un buen regalo ayer le traje del pueblo para que salga a pasear un caballo sillonero. Y lo más raro del caso, ustedes podrán creerlo, los mechones de la crin se vuelven oro al torcerlo. También para entretenerla le llevé un loro maicero, canta como en cuatro idiomas, es poeta y rezandero, echa chistes colorados y también es refranero, imita toda una orquesta con la lengua y el guargüero. Para cuidarle en mi casa le dejo siempre mi perro, que mata venado y lapa, tigres y osos palmeros. Para darles una idea cómo será de certero si un rastro hasta en el agua siente una legua el resuello. Navegué todos los ríos en mi tiempo de bonguero, zozobro la embarcación, tiré un lazo un caramero. Con el venado que agarré, con mi carne un mes entero, comió la tripulación y 50 pasajeros. Y también fui coleador en muchos pueblos llaneros, nunca salí padroteado, siempre quedé de primero. Con el sol de los venados en muchas tardes me vieron, un día venía una muchacha montada sobre el sombrero. Cuando enlace un cachalero, le cuento que con la soga se puso muy altanero, le pegué un jalón tan duro que enterró el cacho en el suelo. En ese mismo lugar salió un pozo petrolero. Desde que estaba muchacho soy un famoso gallero, aunque lo mire dormido conozco al gallo espuelero. Y con la hontura que tengo le pongo duro el pellejo, que no lo rompen ni balas ni con navajas de acero. Como cazador maté los animales más fieros, un día tuve una pelea contra un oso pendenciero. Como no tenía pertrecho, a diente le rompí el cuero, duermo en un rollo de culebra y de almohada un avispero. Tal como ustedes suponen, nunca me falta el dinero, cuando tengo un rato libre soy cantador y coplero. Y todos estos relatos doy fe que son verdaderos, es que tengo buena suerte, no crea que soy embustero. Las 2:05. Caracas se identifica con la música latina. En Alba Ciudad 96.3 FM consigues nuestro sabor del Caribe. Hay una mujer, los cacos se ponen. lamentar. Los gatos. Si te consiguen despierta. Ciudad 96.3 FM, las 2:08. Siempre que me llaman llego, listo para la parranda. 2:13. La riqueza musical de nuestro Caribe. En Alba Ciudad, 96.3 FM. Yeah. Oh. Yeah. Jonathan el Latino, Latino. Cuando cierra los ojos y estás en mis brazos, se despierta en mi cuerpo el deseo de amarte. Te miro y te miro, y yo más me enamoro, y te hago tan mía, quedaría mi alma, porque no abarca el tiempo. Y encontré ti la estrella, la que alumbra mi noche, refugiado en secreto, que entre sueños se esconde. Y te ves tan hermosa, tu belleza encantada, y entre muerto en tu cuerpo y caricias, ya no existe más nada. Por ti he descubierto mi forma de amar, por ti voy a aprender a reír. Por ti no hay un desierto ni un mar que no pueda cruzar, y es por ti que daría mi vida para que no te me vayas jamás. Por ti he descubierto mi forma de amar, por ti ya no hay vacío, ya no hay soledad. Por ti nunca la luna y el cielo se pueda ocultar, y es por ti que cambió mi destino, y es por ti que no soy uno más. Y olvidar que me esperas, solo soy ese hombre que te quiere de veras, y que anhela alumbrar con palabras el camino que guíe tus huellas. Por ti he descubierto mi forma de amar, por ti voy a aprender a reír y soñar. Por ti no hay un desierto ni un mar que no pueda cruzar, y es por ti que daría mi vida para que no te me vayas jamás. Ya no hay vacío, ya no hay soledad. Por ti, nunca la luna y el cielo se pueda ocultar. Y es por ti que cambió mi destino, y es por ti que no soy uno más. Frank Rudex, la melodía y la esencia. Yeah. Por ti he descubierto mi forma de amar. Por ti voy a aprender a reír. Por ti no hay un desierto ni un mar que no pueda cruzar, y es por ti que daría mi vida para que no te me vayas jamás. Por ti he descubierto mi forma de amar, por ti ya no hay vacío, ya no hay soledad. Por ti nunca la luna y el cielo se pueda ocultar, y es por ti que cambió mi destino. Soy uno más en la construcción de la cultura comunal. Nicolás, te encomiendo esto. La cultura comunal. Alba Ciudad, 96.3 FM. Independencia o nada. Comuna o nada. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. 2:17. Alba Ciudad 96.3 FM tiene muchas cosas buenas, y una de las mejores es su página web. En ella se pueden conseguir los documentos más importantes, los videos más polémicos, los audios más controversiales y de gran impacto en la actualidad. Ya lo sabes, todo esto lo consigues en www.albaciudad.org. Somos Alba Ciudad 96.3 FM. Somos cultura. Uno de los 9 puntos del presidente Nicolás Maduro para la Asamblea Nacional Constituyente es constitucionalizar las misiones. Pidió constitucionalizar todas las misiones y grandes misiones creadas por el comandante Chávez y la revolución, entre ellas la educación, la vivienda, la salud y la cultura. Recordó el hermoso concepto de Estado democrático, social, de derecho y justicia. Al puerto de La Guaira arribaron 4.218 toneladas métricas de artículos de primera necesidad para el pueblo venezolano provenientes de Cartagena, Colombia, a bordo del buque portacontenedores San Antonio. Este buque, atracado en el puesto número 27 de la terminal especializada de contenedores del puerto de La Guaira, cuenta con 80 horas planificadas de operaciones, donde se estiman sean descargados 85 contenedores con rubros de vital importancia para los hogares de la patria. En cuanto al rubro alimenticio, serán descargados y despachados prioritariamente para su distribución por el territorio nacional un total de 50 contenedores, con un peso total de 3.335 toneladas métricas de alimentos como harina de trigo, margarina, pasta y tomates enlatados. Cultivemos nuestra cultura. El liquiliqui fue declarado traje nacional por ser símbolo representativo de la identidad venezolana. Así quedó establecido en el decreto presidencial 2760, publicado en la Gaceta Oficial 6289, donde además refleja que cada 19 de marzo será declarado Día Emblemático de Llaneridá. Este traje tan importante y emblemático para nuestra cultura sigue siendo utilizado por grandes exponentes de la música criolla, conformada por chaqueta y pantalón de telas de dril o de lino, así como representa la dignidad del sentir venezolano dentro y fuera del país. Vamos a decretar la recuperación de nuestro símbolo para iniciar el rescate del liquiliqui como símbolo patrio, como símbolo venezolano. ¿Están de acuerdo? ¡Aprobado, pues! Además, es un traje típico utilizado en el llano venezolano, en Colombia y otras regiones del continente, que se complementa con alpargatas y sombrero pelo de guama. Es utilizado en eventos culturales y musicales, tanto en los estados llaneros como en el resto del país. Amigo revolucionario. La música que revoluciona tu conciencia. Herramienta de construcción colectiva. Alba Ciudad, 96.3 FM. A Venezuela bonita. Inspiración, redacción, corazón, alma y sentimiento. Cuatro elementos donde me paro firme y me permanezco en esto sin mucha bulla. Para no enredarme en mi propia cabulla. Mi alma se eleva con literatura pura. Sabiduría que le suma peso a mis escrituras. Humildad es la igualdad de lo que soy. Hasta el sol de hoy sé a dónde voy. Y no prostituyo mi esencia ni me rijo por competición. Como esa mala ideología la que tienen hoy en día. Esos raperos, entre comillas, que hacen rap para llenar sus bolsillos, tener mujeres. Y un montón de tonterías, faranduleros locos, sigan viviendo de su fantasía, que se las dan de perfectos cuando sus mentes están vacías. Podrías en estado de descomposición, no sigo el patrón, hablan de actitud y no ponen corazón. Degollaron su posición, manejando doble discurso, cuando escondidas en el estudio del pana hacen reggaetón. A mí no me vas a venir a cortar con ese cuchillo de cartón. No, no, no, no, no, no. Plástico, mentiroso, falso. Plástico, mentiroso, falso. Aquí no jodas, no. En este mundo del rap donde se afanan por farándula y competición, yo sigo viendo lo que es real y con mis letras sigo haciendo revolución. En este mundo del rap donde se afanan por farándula y competición, yo sigo viendo lo que es real y con mis letras sigo haciendo revolución. Excremento sembrado en sus mentes, apariencia que le destruye el subconsciente. Incoherentes, incompetentes, sus neuronas ya no están latentes. No entienden, no no tienen vida. Valoro más un puño arriba que a miles de imbéciles pretendiendo ser lo que no son, desperdiciando saliva y tinta inoficioso, diciendo que son matones jabón y que son peligrosos. Mi letras con mucho sentido, contenido vivo, lleno de espíritu. No sé si tú quieras cambiar, y si lo haces que sea por bien y no por mal. Esto no es para crear polémicas ni mucho más. Me enfrasco en la verdad, me afinco en lo real y no lo hago por real. Razones me sobran para hacer rap, fomentar conciencia, ya que no existe, ya que no hay responsabilidad. Con esto pienso cada vez que entono un canto y lo grito a los cuatro vientos. Aunque no cesan los lamentos y rompen violentamente, ya acribillan los derechos de un pueblo. Mantengo erecto mi pensamiento. A veces quiero tirar la toalla por tantas patrañas que empañan y engañan y ponen en tus ojos lagañas que no te dejan ver por la ignorancia. En este mundo del rap donde se afanan por farándula y competición, yo sigo viendo lo que es real y con mis letras sigo haciendo revolución. En este mundo del rap donde se afanan por farándula y competición, yo sigo viendo lo que es real y con mis letras sigo haciendo revolución. Colapso humanitario, la rutina diario, ¿y qué nos queda? Luchar por la felicidad que se hace ajena. ¿Y qué me queda? Me asumo a las consecuencias, cambiar violencia por conciencia, esa es la meta. Sí, HDF Records, haciendo hip hop underground, sin necesidad de sacar real, sin cobrar ni nada. Yo lo hago porque es mi arte y porque simplemente me desahogo, lo hago. Y bueno, seguiré haciendo rap, sin faranduleo, sin nada, así soy yo, Canela. ¡Tírense, muchacho! Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 2 y 24 minutos. Los sonidos de la juventud constructiva se expresan con toda su fuerza por Alba Ciudad. Who has heard? Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 2 y 28 minutos.

de amor. Quiero gritarle al mundo tu belleza, callecitas de tu ayer, de aquella infancia y su grandeza. Golondrinas plasmaré en tu cielo nacarado, para quien te de mirar quede de ti enamorado, para quien te de mirar quede de ti enamorado. Es tu gente muy cordial, te brindan su colorido. No hay tierra como mi hogar, paisa hermoso, pueblo querido. No hay tierra como mi hogar, paisa hermoso, pueblo querido. Las 2:52. Caracas se identifica con la música latina. En Alba Ciudad 96.3 FM consigues nuestro sabor del Caribe. Para soñarte, para calmar este tormento. Déjame un beso que sea mi alimento. Para quererte, para soñarte. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 2 y 56 minutos. Riqueza musical del Caribe en Alba Ciudad 96.3 FM. Acariciarte hasta el amanecer, y tú y yo hacer el amor.

Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 3 y 13 minutos. Ya, yeah. Yeah. Creativo. El rap de pueblito. Con Joanny, agradecido por yeah. esos. Yo no creo en Dios de yeso, solo creo en Dios de Laja, porque el Dios de Laja es el que vive allá en el Maja. Mientras que el Dios de yeso es hecho por muchas culturas, solo existe un Dios de Laja y es el Dios de las alturas. Al sur del estado Anzuategui, la tierra del tigrito, donde el sol se pone intenso y amanece tempranito. Tengo el honor de presentarme en un estudio del distrito para que coleccione la voz de otro rapero de pueblito. Voy a destacarle mi zona, una cuerda de personas que piensa porque vengo de un pueblo, el rap ya no funciona. Mal momento para que se pique, buena noticia para el que apoya, que sube la mano cuando suena un beat y corea. Decora, colabora y vas a ver que habrá una mejora tan correcta como cuando un role te marca la hora. Y ahora, cuando observe rapeando a una señora, verás que cultura y que no lo están haciendo por moda. Más fino que observe que en nuestra superficie el movimiento crece y están hablando en otros países que Venezuela. No solo en el concurso de las mises, sino que tiene un buen rap que puede partirte las trices y vice. Versa la cuestión, estoy haciendo esto desde que los Power Rangers eran ellos en Venevisión. Y si notas que no pegué una canción, fue porque Doctor O no tenía el estudio de grabación. Pero cuando abrieron el micrófono, me emocioné de uno y le dije al convive, lánzame un phone. Grabamos un Betica con son, salió bueno el tema, pero con doble sentido como los chistes del con. Más luego fui meditando y me di cuenta que esto es un idioma que la mayoría está mal usando. Mejor suena dándole un mal uso, como millones de dólares invertidos en los armamentos rusos que pensamos que lo prendería a la hora de una guerra, no para ser utilizado en la muerte lo de nuestra misma tierra. Mejor no me salgo del tema porque le hace una chipita y no vaya a ser que esto se prende candela. Pero entiendan que esto se trata de protesta para reclamar mi recurso, mi derecho y me disculpa la molestia. Esto se trata de protesta para reclamar mi recurso, mi derecho y me disculpa la molestia. Ah, se me pasaba tigre, Remy acá. Quiere decirle a un niño que no toque algo, le das en la mano y le dice caca. También me dicen el negro loco por una improvisación que me la sé muy cerca del Orinoco. Te canté un gentío, tú sabes de todo un poco. No me presenté y así me pusieron. Adiós coroto, pero no importa como ustedes quieran. Ustedes me llaman, no importa que por los dos nombres tenga división de fama. Si supiera, ya yo no la quiero, ella no me ama y yo no tengo tiempo para seguir contándote esa escama. Solo quiero que llame a Gabriela, Chihuana y a Gerso, hagan una premiación y los nominen por su esfuerzo, que fueron los primeros que nuestro pueblo alzaron las manos cuando en una rumba pusieron un tema de los aldeanos, dándole honra y honrando a quien se lo merece, bien por el que aporte y al que no le guste que se estrese. Que mientras yo estaré en una maca observando como se mece y viendo como el rap de mi nación se multiplica como los peces. Jesucristo alzó la mano y solo deja lo que rece, que habrá comida como para que repita unas varias veces. Como varias veces tendrás que reproducir esta música dándole like y contribuyendo con la república. B-E-N-E-Z-U-L-A. Escucha, ya. Yeah. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Si tú pusas pa' bebé, que bello po' piba pa' pa' para pa' la pa' capa, zapa de pe' mi piti pia pa' jijapa. Es lo que hago de ñapa, desde el pueblito y luciéndome hasta en Caracas, ya lo sabes. Esto es rap de pueblito para el distrito y el mundo entero, ya. Yeah. Yeah. Recuerda que si Mr. Dallas produce, Tigre Rap canta, Holy Spirit se espalda, el tema sale perfecto. Mira, no tenemos la culpa de que la vida sigue. Seguimos haciendo esto, música 2005, Mentario, chao. Las 3 y 16 minutos. Cultura que revoluciona tu mente. Alba Ciudad, 96.3 FM. Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas y regimientos. Pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento. Caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento. Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho cuando le dicen harina sabiendo.

Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 3 y 23 minutos. Eres la luz que alumbra mi camino. Eres mi compromiso, mi lugar favorito. Siento que el mundo es más fácil contigo. Se me olvidan las penas si caminas conmigo. Eres mi rey y mi dulce angelito, por el que suspiro, noble como un niño. Eres el hombre que embriaga mi alma con dulce sentimiento cuando tocas mi alma. Yo he visto en mi vida, nada se compara contigo, mi vida, tú, nadie como tú. Tanta gente que yo he visto en mi vida, nada se compara contigo, mi vida, tú, nadie como tú. Eres el príncipe de que habla de amores en todas sus canciones. Eres el hombre que siempre he soñado, por el que me rindo, mi lugar favorito. Si tú me pides que me quede, te regalo un beso y un dulce te quiero. Tanta gente que yo he visto en mi vida, nada se compara contigo, mi vida, tú. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 3 y 27 minutos. La generación de oro musical se expresa en Alba Ciudad. Se mojaron, en la orilla están.